Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Bueno, esto ya eran los desayunos del tablero, ¿no? En realidad es por la mañana. Hoy tenemos solamente a un contertuliano, pero que vale por dos o por tres. Buenos días, Roy, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por aquí andamos? Sí. Tengo que decir que la dirección del programa, ya lo dije, que no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores. Y en vista de lo sucedido en el episodio anterior, pues ya veis que falta, hay una terrible ausencia, ¿no? Aquí va el mensaje que le leo a Xavi y a Gael. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos, pues todo eso, pero para ellos dos, ¿no? Nos declaramos independientes y a partir de ahora ya les tenemos que decir que les hemos dado la patada porque las críticas del anterior programa, a mí se me vio en directo dolido, pero yo supongo que los que lo visteis en diferido, lo del hecho festín tuvo que doler, ¿no, Roy? Prefiero no hacer comentarios. Nos habíamos entrado, yo la verdad, cada vez, al final hasta me caían bien, pero yo creo que es síndrome de Estocolmo más que otra cosa. Pues puede ser, a mí no me caían nada bien, yo síndrome de Estocolmo no existía, yo estaba aquí y me entraba el síndrome de tirarme por la ventana por abajo, porque de verdad es, en fin, ya sabéis que aquí no hacemos caso a las críticas de la gente, pero en este caso es que era flagrante, vaya, eran las opiniones sin sentido, ya sabéis. Les hemos puesto en el banquillo y si consideran que lo han hecho mal y vemos que se han portado mal, pues, y se arrepienten de sus pecados, pues igual pueden volver, ¿no? El caso es que hoy hemos pensado hacer una pequeña charla un poco de los dos. No va a haber mucha polémica, no lo sé, igual sí, pero no creo que haya mucha polémica porque quería hablar de un tema que es el de los juegos estos que ahora están muy de moda, los Monster Euro, ¿cómo los llaman a esos? Monster Euros o algo así. Que es, yo creo que es una gran lacra que tenemos ahora mismo, fijaros, ya me estoy posicionando yo, pero creo que es una gran lacra que tenemos ahora mismo en los juegos de mesa, porque parece que como no hay ideas, la única idea es decir, vamos a este juego que es simple, vamos a hacer lo mismo, pero que dure una hora más, vamos a complicarlo con una mecánica muy exagerada y vamos a crear un euro que no aporta nada porque es lo mismo, pero en vez de durar 40 minutos, dura 2 horas y media. Estás ahí, no sé, ¿tú tienes algo de cariño por este tipo de juegos o piensas que aportan algo? Me parece que necesitamos un tercer contertulio que nos dé la réplica, por aquí no la tenemos. Yo que siempre digo por estos juegos, es que al final, a mí un euro lo que me gustaba es que dura 2 horas, 2 horas y pico, pero cuando dura más, yo le tengo que pedir algo más al juego, tiene que darme algo más. Si al final va a acabar la partida y yo no te voy a poder contar la historia, y lo único que voy a poder decir, hice las cuentas, sumé tal, no sé qué tal, y al final me salió bien la cuenta. Pues no me tira. Lo que pasa es que también yo reconozco que en el fondo somos un poco hipócritas, ¿no? Porque estamos aquí hablando de que los juegos muy complicados, una mierda, esto es tal, y claro, uff, ¿de a qué jugamos? Pues un Age of Steam, de estos de 2 horas y pico, 3 horas, un 1800, tal. Pero claro, que yo creo que esos juegos sí que aportan algo, o en su momento aportaron algo, nosotros seguimos encariñados con ellos, y ahora mismo es que yo veo juegos de estos que te sientas ahí y estás repitiendo lo mismo otra vez. Yo pienso, por ejemplo, el Great Western Train, por ejemplo, y digo, es que es un juego que es que, sí, son juegas hasta que se te acababa no sé qué, ya lo he olvidado afortunadamente, pero juegas hasta que se te acababa no sé qué, se cumplía el final de partida, pero yo tenía la sensación de estar haciendo lo mismo. Sin embargo, yo, por ejemplo, juego un Age of Steam y no tengo la sensación de estar haciendo lo mismo, por mucho que digan que es aleatorio y tal, tienes que estar pendiente al principio de una cosa, luego de otra, y aparte que necesita unas cuantas partidas, que yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? A ver si, igual tú me dices que estoy equivocado, pero yo creo que la diferencia es que los juegos antiguos tenían una longitud o tenían una complejidad y tal, pero sobre todo porque necesitas desarrollar el juego, necesitas jugar varias partidas para encontrar la complejidad. Los juegos modernos parece que son muy largos, muy espesos, con muchas mecánicas, pero que en dos partidas parece que dices, bueno, puedo hacer estas tres, puedo hacer estas tres, pero no hay mucho. O sea, parece que hay diferentes caminos, pero no hay esa forma que tú dices, no, es que este tío está pujando más porque no sabe que luego más adelante, o sea, le falta esa parte de maestría, ¿no? Quizá les falte eso, pero tampoco se puede valorar mucho porque, bueno, esto va a sonar súper rancio, que es lo habitual aquí, pero es que estos juegos en realidad la gente al final de cuentas partidas les acaba jugando, 2, 3 partidas. Entonces tampoco te da el tiempo para ver si realmente hay una estrategia más profunda detrás o si la hay, o puedes hacer el juego que no la tenga, por lo tal la gente va a jugar tres partidas y después va a comprar el siguiente juego que tenga, que saquen el mes siguiente, entonces te da un poco igual. Es que ese es mi punto, que yo creo que ahí nos salvamos de ser unos hipócritas, como he dicho antes, porque yo creo que los juegos de hoy en día están diseñados para que en la primera partida, tienen que tener una primera partida espectacular. Y para que tenga una primera partida espectacular, no te pueden hacer cosas que no veas en la primera partida. Mira, yo ahora, por ejemplo, yo estoy jugando al en el ordenador, un juego de ordenador, el Factorio ese. El Factorio ese es un Eurogame a la 19.000 potencia. Porque es, tengo dos piedrecitas, las meto en el horno y me sale una piedrecita, un bloque de arcilla. Y con ese bloque de arcilla lo meto en otro hornocito y me sale una maquinita. Y te vas haciendo de máquinas así escalonadas y te peta la cabeza. Porque es que te peta eso suena a Dwarf Fortress, es a lo que me recuerda. No, es diferente porque, bueno, porque aquí son te hacen las máquinas, ¿vale? De hecho, a mí es que me parece que tiene mucho de euro, porque realmente es eso, es lo típico del euro. Tengo una espada y una no sé qué, pues con esto me fabrico un caballero. Con este caballero y uno de no sé qué, pues eso, imaginaros una complejidad mil veces más, como siempre hemos dicho los wargames de ordenador o de tal, que son mucho más elegantes los wargames de mesa que los de ordenador normalmente, porque los ordenadores te meten la cocina, el electro, la división de infantería y te hacen mil cosas que tú ni te enteras. Porque no te da complejidad, no te aporta complejidad porque la máquina te lo hace todos los cálculos, es lo que pasa. Claro, pero por eso digo que en los juegos de mesa normalmente la complejidad no se estaba añadiendo porque se estaba diciendo no vamos a añadir complejidad porque lo queremos hacer una cosa elegante, pero sin embargo ahora, a mí me da la impresión que se está añadiendo complejidad simplemente para hacer... Para decir, mira, es que este juego es más largo, más pesado, pero se están equivocando, ¿no? Yo no veo, no sé, ¿será que los juegos que juego, no sé? Yo es lo que comentaba también hace poco, que una cosa que está pasando es que como los juegos de mesa están creciendo y está creciendo el público, se están segmentando. Entonces, cada vez hay juegos que son más para un tipo de personas y a lo mejor hay un público que le gustan ese tipo de juegos y que va a seguir jugándolos. Entonces, tampoco podemos saberlo. Yo, cuando yo era chaval, yo podía jugar a cualquier videojuego. Y a día de hoy hay un mogollón de videojuegos y la mitad de ellos yo digo, esto es que ni lo quiero jugar. Pues con los juegos de mesa me empieza a pasar lo mismo. Yo veo eso, sacan un Terra Mística, yo lo juego y digo, esto no es para mí, esto no me aporta nada. Claro. Yo es que comenté una vez en una entrada del tablero de estas rancias que hacía yo solo, que estaba viendo, ¿no?, que los jugones de mesa, que le gustan los juegos duros, juegos complicados, juegos económicos, pues, todos estos juegos que estamos hablando, estaban tirando un poco hacia los wargames ligeros, ¿no? Porque parece que te aportan esa cosa extra que te aportaban los wargames pesados antes, que no te aportan los de ahora, porque es lo que hemos dicho, pero los que juegas uno de ahora parece que lo has visto todo, parece que hay 13 mecánicas, encima te da la impresión que hay muchos juegos esos que no están bien testeados, que dices tú, y luego encima lees las reseñas por ahí, no es que la estrategia de los libros, la estrategia de no sé qué, hombre, no me fastidies. En cambio, tú te metes en un wargame como el Triumph and Try, que tan de moda está, que lleva el tío, ¿cuántos años lleva el tío diseñándolo? 15 años. Dices, hombre, pues si me meto en estos niveles de complejidad, yo casi es que estoy viendo preferible meterme en un wargame de este tipo, porque, no sé, es que me aporta un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, te tiene que gustar un poco el tema, ¿no? Bueno, para mí, de igual, porque yo estoy muy acostumbrado a estas cosas, pero para mí jugar un Terra Mística o jugar un Neumos Teuro de estos me es mucho más complicado que jugar un Triumph and Trade. Pero vamos, ni punto de comparación. El Triumph and Trade tú puedes decir, bueno, voy a tirar por aquí y no hay un cálculo preciso. En el otro tienes que estar llevando la cuenta constantemente de esto me cuenta, esto me trata, esto me quita... Y en un wargame es otro rollo. Tú vas a jugar un poco también por la experiencia. Eso es lo que digo. Yo cuento a veces. Dime. No, fíjate. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una partida que jugamos hace un mogollón de años a un War in Flames que, claro, joder, te tiras meses jugando. Y al final ganó un bando porque el último día uno tomó Madagascar. Se sumaron los puntos y dijeron, ah, pues ganas por un punto porque se tomó esto. Entonces, al final, en esos juegos... El ganar o perder o llevar las cuentas no importa tanto como la experiencia de lo que tú estás jugando, como el rollo acumulado. Sí, sí, tú fíjate que yo estaba pensando en la charla esta, lo que íbamos a hablar y tal, y yo una de las ideas que se me vino a la mente precisamente es eso, que muchas veces juegas a un wargame por el viaje, ¿no? Por el viaje en sí, no por el final del destino. Porque yo, por ejemplo, cada vez que discuto con Iván, con Igael, de los temas de los juegos estos, a él le encantan, que ya lo dijeron el otro día, le encantan los juegos que al final del juego acaba la partida, tú ya has matado todo lo que tenías que matar, has hecho todo lo que tenías que hacer, has destruido, has convertido, has construido, has hecho lo que sea. Y ha acabado la partida y de repente se empiezas a sacar cartas y dices, mira, como tengo de esto, más esto, pues con esta carta me hago un combo de 200 puntos. Y con esto me hago un combo de 200. Y al final sumo los 800 puntos y hago 800 puntos. A mí eso me parece un rollazo inmenso, porque a mí lo que me ha interesado es, cuando hemos estado jugando, todas las cosas que han sucedido, luego para llegar al final, es decir, como hubo un momento en la partida en que bajé esta carta, pues ahora al final de la partida, que ya hemos acabado, ya no estamos jugando, porque esto ya no es el juego, es que esto parece que es otra cosa. Y tiene un punto total en la partida que jugamos al Blood Bowl Team Manager ese, que fue escandaloso, ¿eh? Escandaloso. Estaban cuatro personas y estábamos tres partiéndonos el bronce ahí, que si te pego, que si te robo, que si te cojo, que si te pongo, que si te pongo, pam, pim, pam, pim. Uy, nos lo pasamos, pero exagerado, ¿eh? Exagerado. Pero y ahora te tiro, ahora gano este partido, ahora te robo la pelota, ahora te pego aquí, ahora te machaco. ¡Ay, qué bien nos lo hemos pasado! Y al de un rato dice Iván, dice, no he ganado yo, que no estaba haciendo nada, que tenía aquí no sé cuántos combos de no sé qué. Y los tres, bueno, dicen, pero si es que te tenemos invalidado, si es que tú no, ¿qué vas a ganar ni ganar si tú no has ganado nada? Bueno, por lo menos el juego te permite cada uno divertirse de una manera. Pero, claro, en fin. pero es que yo creo que es lo que tú decías, que al final lo que te interesa es el viaje, no la puntuación final. Yo estoy con muchas ganas, por ejemplo, de jugar al Churchill, porque el Churchill creo que es un juego que te plantea una situación muy interesante, que es la de vamos a intentar ganar esta guerra, pero tenemos un objetivo que es saber cómo quedamos después de la guerra. O sea, no es... ¿Qué es lo interesante? Que es lo que se le echa en cara a todos los juegos de mesa, ¿no? Que es decir, el juego son cinco turnos, ¿no? Como el Eclipse. Son cinco turnos. Pues acumulo tropa. Y en el último turno te meto aquí porque como sé que no hay represalias, porque en el quinto turno se acaba la partida. Este juego parece que va un poco más allá y dice, vale, tenemos que jugar con estas cosas, pero lo que cuenta no es esto, ¿no? Es, o sea, cuenta ganar porque te va a puntuar, pero lo que cuenta es lo que va a pasar después. Entonces, por eso digo que el viaje, la experiencia, la interacción entre los jugadores, yo creo que lo tiene que ser divertido. Lo que luego al final gane yo, gane otro, gane tal, no sé si... Son diferentes formas de juego. Fíjate, nosotros al Churchill jugamos con puntuación oculta, porque es que no tiene sentido ver viendo, ay, sumé dos, sumé tres, resto tal, si tomo esta decisión, tú vas jugando un poco por el sentir general, vas diciendo, uy, este ganó dos conferencias, pues yo voy a intentar ganar esta, le voy a dejar ganar al tercero para que lleve algo de puntos, y al final gana uno, y el último turno, pues tú estás a ver ahí un poco. Pero todo ese rollo que se ve por BGG de, es que el ruso no le compensa acabar la guerra porque prefiere la segunda forma de puntuar, a mí, bueno, yo no estoy en esa onda, pero vamos. Ya, bueno, eso es como leer la guía de estrategia de cualquier juego en la BGG, pero vaya, no sé, es que el tema este de los monsteuros, la verdad, además que yo creo que no aporta nada. Yo, lo que pasa es que, claro, no le puedo decir a todo el mundo, mira, en vez de jugar a este juego, además que son juegos que tienen que ser sencillos, porque, o sea, en el fondo, A mí lo que me da rabia, ¿no? Porque, por ejemplo, decía Iván el otro día, es que la Age of Steel no me gusta porque juego tres partidas y tal. Bueno, pues ha jugado tres partidas, no te gusta. Pero vamos, que tres partidas casi es el requisito mínimo de jugar ese juego, porque si juegas una o dos, no te enteras de nada, vaya. Yo he jugado unas cuantas y la mitad de las veces dices, bueno, estas cosas intentas hacerlo, pero que los juegos de hoy en día parece que están diseñados para que tienes que jugar la primera partida y tienes que entender la primera partida. Y, sin embargo, yo no le puedo decir a todo el mundo, mira, métete en un wargame, porque un wargame es más divertido. No, porque yo creo que la inversión inicial que requiere de los jugadores es mucho, mucho, mucho más alta. Igual tú me dices que estoy equivocado, pero ¿tú no crees que un wargame requiere...? Porque a mí me da mucho coraje, cada vez que vamos a jugar un wargame me tengo que empollar yo a arreglar, me tengo que no sé qué, me miro, tal, luego tengo que ir ahí, explicarlo, luego no se enteran, luego es facilísimo, se te olviden cosas. Esto, joder... Yo qué sé, si hubiese un poco de interés y todo el mundo se leyese las reglas como hacíamos hace muchos años. Decía, vamos a jugar al Guerra del Anillo. Pues todo el mundo, los dos jugadores, se leían las reglas. Luego llegabas ahí a jugar y, claro, mucho más fluido todo porque... Aparte que no se entiende. Por eso digo que, no sé, me cuesta mucho decirle a la gente, mira, cogeros el Triumph and Tragedy y poneros a jugar, o el Churchill, o un wargame de iniciación, o lo que sea, y poneros porque... Yo creo que la gente no pone el interés que se necesita, tío. No, a veces los juegos están pensados para eso. Yo comentaba hace poco el juego este que salió hace unos años, el Arcadia Quest, que ese juego yo lo he jugado y jugué partidas sueltas y el juego funciona muy bien. Pero cuando me puse a jugar la campaña, yo me puse a ver y dije, esto no está pretesteado. Es que ni siquiera voy a decir que es bueno o es malo. No está pretesteado. Pero claro, el 90% de las personas que se van a jugar ese juego no van a jugar la campaña, van a jugar dos. Y ahora, en vez de sacar, creo que a los tíos ahora en vez de sacar una expansión que arregle algo o una nueva campaña o algo así, lo que han sacado es otra vez el juego con miniaturas nuevas y no sé qué. Porque da igual, te lo compras, lo juegas dos veces, tienes la miniatura, las ves, entras en el Kickstarter, estás en el rollo del Kickstarter y luego, pumba, siguiente juego. Yeah, y con los Wargames, pues es otro rollo, es un rollo muy diferente. Yo, cuando la gente comenta, es que los Wargames tienes que estar metido en la historia para entender qué es lo que está pasando. Es que tienes que aprenderte las reglas, a lo mejor te tiras una tarde aprendiendo las reglas. Es que yo entiendo que a la gente no le guste, pero para mí, eso que son defectos, para mí es la parte de la diversión. Yo cojo, despliego ahí las fichas y yo leo un reglamento de Wargame y cuando acabo el reglamento no me he enterado de nada. Yo me sé las reglas, pero no sé jugar, no tengo ni idea. Y luego despliego, me pongo a hacer un turno y digo, ah, vale, bien, ahora entiendo la regla esta que no la entendía, es para esto y para esto. Y cuando lo ves en el tablero todo funciona. Entonces, a lo mejor, en un Wargame, pues te tienes que quedar una tarde con un tío y la primera partida son dos contra las reglas, no son uno contra el otro. Tú vas jugando y dices, vale, ya sé jugar. Ahora, el próximo día jugamos bien. Lo que tú tienes que valorar, ¿qué es lo que no valoras en un euro? Porque te da igual, te ves un tutorial en 20 minutos y ya aprendes a jugar, es si te merece la pena la inversión de tiempo de que vas a meterle a este juego porque luego le vas a sacar rédito. Porque hay alguno que no lo merece o que no va a ser para ti. Claro, no, eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con el tema del Churchill. Y esa es la principal cosa por la que ni siquiera me he comprado el Triumph and Triad ni nada, porque es que son juegos que tú dices, ¿para qué me voy a comprar otro juego de tres jugadores que sea así Wargame, tipo histórico, por muy bien que diga hasta el Triumph and Triad? No sé, es que no, ¿cuándo lo voy a sacar? ¿Cuándo lo voy a jugar? Y además lo que tú dices es que son juegos que requieren una inversión. A mí, por ejemplo, ahora hace poco me han dicho, no, vamos a jugar en zona lúdica. Un amigo, ¿no? Me ha dicho en zona lúdica, vamos a quedar que voy a zona lúdica y cuando vayas tú jugamos un Cuba Libre. Joder, yo estoy encantado. Es que ni se me ha ocurrido plantear, voy a buscar otro coin o voy a... No, no, yo ya he jugado mis dos partidas o tres, ya no sé cuántas he jugado, dos o tres partidas al Cuba Libre y yo quiero jugar otra partida al mismo juego. No, no me hace falta meterme, porque todavía es un juego que es que no es ni arañar la superficie, pero sí que entiendo que cuando yo lo llevo allí y hemos jugado alguna vez, dices tú, es que esto es muy difícil, porque ¿cómo voy a sacar este juego si, como tú dices, la primera partida es todos contra el manual? Pero es que además, la primera partida es que no te enteras de nada. Y en la segunda partida te empiezas a enterar de algo y en la tercera partida es cuando yo creo que ya empiezas a pensar y a ver las estrategias posibles. Y si no te has leído el manual, no te enteras nada de las cinco primeras partidas. Es que es que por eso te digo, yo es una de las cosas que me tiene a mí loco con el tema del interés de la gente a la hora de jugar. Porque yo, por ejemplo, leo el manual del Churchill o leo el manual de un juego o leo el manual del tal... Y te van siempre te van orientando, ¿no? Te van diciendo, mira, pues la política va de esta manera, este tío juega al último por esto, y entonces este tío, pues a veces puede intentar, y te va planteando las situaciones por qué están hechas así, y tú lo vas viendo, tú lo estás leyendo solamente y ya lo estás viendo. Y digo, joder, es que el tío que no se haya leído esto, es que no lo va a ver esto en la vida, vaya. Es que a mí, por ejemplo, si me dicen, vamos a jugar al Zona Lúdica, al Triumph and Triad, me cojo y me empollo las reglas, tío. Y voy con las reglas empolladas, aunque me las lea y no me entere de la mitad, pero por lo menos voy, me las he leído, porque es que si no, yo qué sé, a mí me daría palo. Yo cuando fuimos a jugar Cuba Libre, a la primera vez que jugamos con Pedrote, me parece que jugamos en una tierra de nadie, en zona lúdica, una cosa de esa en Mollina, yo iba con las reglas empolladas. Y llegué allí y más o menos sabías un poco las dinámicas, porque al leerte el libro te habías entendido las no son las reglas, son ya las dinámicas que se pueden dar en la partida. Es decir, este tío va con este va con este y este va con este. Pero no van juntos, porque no es una coalición, por así decirlo. Y eso no lo ves hasta que no juegas, no le pillas el rollo. Claro, por y eso para jugar una partida no merece la pena. Si vas a jugar una partida Churchill solo, véndelo. No le vas a sacar ningún partido. Yeah. Pero es un juego que tienes que jugar varias veces. Yo de Churchill llevo dos partidas, o tres, creo, no me acuerdo. Y la primera no me enteré de nada, me lo pasé muy bien porque me lo pasé bien negociando y haciendo cosas y tal. Pero la segunda es cuando empecé a ver, hostia, aquí hay un juego, tengo que ver si voy a la bomba atómica, tengo que ver si voy a esto, a ver si me merecen las colonias. La partida además es muy distinta según si la juegas con un bando que con el otro, con lo cual es todavía más lioso. Pero es que hay juegos que son una inversión. Y con el ritmo de compra que hay a día de hoy, que te compras uno de los juegos al mes y los Kickstarters y no sé qué, no te da tiempo a saborear los juegos que son así. Por eso a mí me parece normal lo que tú dices, que los juegos te aguanten un par de partidas solo. No, y que están diseñados en ese aspecto, o sea, están pensados. El Stonemaier este saca un Kickstarter o saca un juego nuevo y saca un juego nuevo que sabe que se va a vender durante 6 meses muy bien y el resto no se va a vender nada, con lo cual son juegos que tiene que pegar, venga, dos partidas, venga, pelotazo rápido, high, venda, pum, pum, pum, y a la puerta. ¿Se jugará este juego dentro de 10 años? ¿A qué le importa? El tío es un monstruo. Creo que sacó la expansión, el Kickstarter de la expansión, cuando llegaron las copias del juego, para que la gente dijera, hostia, juego, me ha llegado, todavía no lo he jugado, pero voy a pillar la expansión porque esto está preparado. Claro, y porque para cuando llegue, pues yo ya tengo aquí el juego. Si es lo que he dicho siempre, las expansiones están para darle una segunda partida al juego. Tú sacas el juego, la gente juega una primera partida, al de 6 meses sale la expansión, le da la segunda partida y dice, uy, este ya lo he jugado 2 veces ya con su expansión y tal. Y claro, es que dices tú, es como el Gloomhaven. A mí lo del Gloomhaven ese, yo es que a mí me hablan del Gloomhaven ese, el juego ese con la caja, ese que es el ataúd, ese que te pueden meter dentro y tal. Digo, a mí ni se me ocurriría, además que vale 200 euros, yo no sé si vale 100 euros, yo no sé lo que vale el juego ese. Pero dime, yo es que antes de meterme en eso y jugar una campaña y no sé qué, no sé. Es que me tiro de cabeza a jugar un juego de rol, vaya, es que... No, pero es así, es como el Mario Wars este que ha sacado de ver y que está ahí. Yo lo veo y digo, esto tiene una pinta estupenda, pero si no tengo una persona para jugar todas las semanas o para jugar cada 2 semanas, pues que no merece la pena, porque no le vas a sacar el partido al juego. O meterte un LGC, si no lo juegas, pues en ese momento, macho, estás haciendo el canelo si sigues comprando. Y hay gente que sigue emperrada con esto. Ya, no, a mí me pasa. Por eso digo que estaba el otro día que me dijiste: no, hay un tío que vende el Triumph and Try en la BSK, que le mandé un mensaje y ni me respondió ni nada. Pero. No, eso además era tardísimo, cuando eso ya lo tenía claro. Pero, claro, digo: es que para qué voy a gastarme ya 100 euros en un juego si es que. O sea, si me gustaría jugarlo, pero es que ni tengo el tiempo, ni tengo el grupo, ni tengo la dedicación, ni tengo nada de nada, porque ya te digo que no es un juego que tú lo puedas sacar una vez y que todo el mundo diga, oh, qué espectacular, y que otra partida, venga, y otra partida. Vamos a jugar. Yo me acuerdo una vez que jugamos al Through the Ages, 2 o 3 episodios del tablero seguidos, que fue, todo el mundo decía, joder, qué pesado estás con el Through the Ages, joder, es que este juego lo sacas. Te aprendes las reglas, la semana siguiente vuelves a quedar y dices, joder, pues si yo lo que quiero es volver a jugar a esto, si es que no he jugado nada, este es un juego de 200 partidas, tío. Y es que no para partidas. Sí, es así. Y es que no lo jugamos, tío. Y luego ya otro tema son los wargames de los jugadores, que eso ya tengo ahí lo del Plan Orange, como lo estoy leyendo, pero... Yo no te lo puedes leer. Yo lo que te digo es que te vean las reglas por encima y después despliegues y vayas diciendo, vale, voy a invadir las Filipinas. Taca, taca, taca, taca, taca. Vale, ya aprendí a jugar. Yeah. Es que, pero vamos, los guardianes de los jugadores, que tienes que tener otro loco que esté metido en tu tema y que esté pues tan colgado como tú y que se pueda leer las reglas, se pueda aprender, tenga interés por el tema. Yo, cuando ves a una persona que dice, oye, un wargame para iniciar a alguien para ver si lo meto a jugar wargames, pues a lo mejor eso no es posible, porque el tío no le va a apetecer jugar 5 horas. Hay gente que no le apetece jugar 5 horas. Yo creo que esa es la misma conversación que la gente que quiere buscar un juego para su pareja, ¿no? Un juego para jugar con mi pareja de no sé qué, para ir la... Yo creo que no existe, como a tu pareja o a tu al que tú conoces. No le gusten los wargames, por mucho que le saques el Wall in Flames para 2 jugadores es estupendo, no va a querer jugar. No, eso es, hay que tener un poco de ganas, y si no, es muy difícil, ¿eh? Yo creo que la gente se piensa que como no para llegar gente nueva al hobby, ¿no? Pues venga, todo el mundo jugando al Catán, al Carcassonne, venga, pues ahora el siguiente paso, ¿no? Pues que va a salir gente que va a querer jugar a juegos de esto. Y sí que es verdad que puede haber más gente que quiera jugar al tipo de juego que tú juegas, pero... Yo creo que eso, la gente lo da por, o sea, si hay 20 personas en el grupo de juego, uno de ellos tiene que ser Wargamer. Pues no, pues igual no. Cada persona tiene sus gustos y las cosas que le gustan. Yo, por ejemplo, fíjate, yo con mi mujer puedo jugar a juegos. Me juego un Brass, me juego 1830 y estupendo. Pero Wargames yo no puedo jugar por ella porque no le gusta. Y bueno, joder, pues eso, ella puede jugar a cosas complejas, pero esto no le apetece. Entonces, pues oye, pues mira, las cosas de cada uno. Ya. Entonces, que vamos a dejar un mensaje para los oyentes. De todas maneras, lo que tú decías de los juegos de rol, los wargames al principio, que era que antes de jugar en internet. Lo que quiero decir es que lo más parecido a una campaña de Wargames que yo he visto nunca es una campaña de rol. O sea, olvídate del juego de mesa, la comparación no es la correcta. Porque tú juegas una campaña de Wargame, estoy hablando de un juego que se juega en 5 sesiones, 6 sesiones, y que se juega con muchos jugadores. Ahí es, yo recuerdo, para mí es lo más parecido que nunca he jugado a una campaña de rol. Yo me juego un War in Flames y tú acaba la partida y la partida no acaba en el momento que acaba la sesión. Tú te juntas el lunes, llamas por teléfono al tío y le dices, oye, mira, el 44 yo voy a producir este bicho y yo, ¿tú cuándo vas a atacar? Y sigues la partida en la pospartida todo el tiempo, todo el tiempo. Te vas a casa del tío, vas a ver el o al club y te ves el mapa y dices, uy, el viernes voy a atacar por aquí, por aquí. Es como una campaña de rol. Como cuando estás jugando una campaña de rol y eres chaval y vas diciendo, bueno, pues jugamos la sesión es el sábado, pero mientras voy a hacerme el personaje y luego voy a subirme el nivel otro día y luego hablamos de lo que vamos a hacer y es como, no sé, como un rollo campaña. Y a mí en ese sentido se me parece mucho más, pues eso, a una campaña de rol que a una partida de un juego de mesa. Porque una partida de un juego de mesa va a durar una tarde. Y cuanto más complejos son últimamente los euros, pues al final tienen menos, apelan menos a la historia y al menos a ese tipo de rollos. No es lo mismo. Un juego, por ser más complejo, no tiene por qué parecerse a un Wargame complejo. No, es que además... Es que además lo que dices tú, es que decían que el juego de mesa más rolero que había era el de la resistencia, ¿no? Porque tú realmente interpretas un papel, no es el Arkham Horror donde tú estás viviendo aventuras y matando bichos Cthulhu jodido, sino que es el de la resistencia, porque tú estás diciendo al otro que no soy un traidor, que no soy un traidor, que es este, que soy yo, que eres tú, y estás como interpretando un papel, ¿no? O Galáctica o algo. Fíjate, ahí estamos, en el Arkham Horror. ¿Vosotros cómo juegas el Arkham Horror? Porque eso es una duda que tengo yo a veces. Yo a veces oigo a la gente, oye, que juega al Arkham Horror y que llega, tenés la tarjeta, evalúas si tiras la tirada y adelante. Nosotros jugamos en plan rolero, en plan de a uno le toca leer las tarjetas y te va contando, y no te cuenta lo que dice la tarjeta, sino que él lo interpreta, te va contando a una historia y luego no te cuenta qué va a pasar si haces la tirada. Nah, en algún momento, para hacer la partida un poco más fácil, puedes decir, oye, no hagas esto que va a ser muy jodido o la cosa que te va a pasar está, pero le tenemos que meter un poco de rol, porque si no, el juego no nos gusta tanto. Claro, no, eso es un juego cervecero, yo siempre lo he dicho. Eso es un juego de... Yo es que ese juego ya no se me ocurre llevármelo al grupo, ¿eh? Es que ese juego lo saco aquí, lo monto, se pone mi hijo en un lado, me pongo yo en el otro, nos ponemos tranquilamente y venga, ahora voy no sé qué, ahora... Te pegas toda la tarde ahí tranquilamente, o sea, una tarjeta, sale un bicho, te come, ja, te ha comido, no sé qué. Y ya está, y vas tranquilamente jugando. Te va contando pues una historieta y vas jugando. Exactamente, te va contando una historieta que fui a no sé qué, me encontré a un tío, el tío estaba cojo, le di no sé qué y el tío me contó una historia de no sé qué, me dio una pista de no sé qué. Y tampoco lo hacemos ni muy rolero ni nada, pero lo haces con tranquilidad, lo haces con tu rollo, lo haces tranquilamente. Sin estar pensando a qué vamos a jugar cuando acabemos esto. Vamos a acabar esto para jugar ahora enseguida a otro juego, que es el problema que tienen todo este tipo de juegos, que si lo juegas con esa mentalidad, es que no te va a gustar en la vida. Además, que yo creo que no es un juego muy rolero, porque ya digo que rolero es lo otro, cuando estás interpretando un personaje. Aquí sí, a veces estás interpretando, pues yo aquí saco la ametralladora, venga, les ametrallo a todos, torra, les mato a todos, muy bien. O le tiro el conjuro de no sé qué. Pero no es un juego que sea... Es más aventurero que rolero, que... Por eso yo creo que lo que tú dices de los wargames que te meten es que realmente cuando tú lees las reglas de un juego con Charles, tío, es que estoy muy pesado con Charles, pero es que es el que me he leído últimamente, no le puedo hacer otra cosa, pero cuando tú te lees la regla de eso, tú te tienes que poner en una posición, ¿no? Y tienes que intentar defender esa posición y tienes que intentar pensar, ¿no? Pues es que me interesa. Yo el otro día estaba escuchando el podcast del Bruce Garrick este del... No sé si lo ha escuchado, de Three Moves Ahead, que hizo la... Sí, sí. Estuvieron contando la partida al Charles que estuvieron jugando, y claro, te contaba una situación rarísima, ¿no? Que el ruso no se abrió el segundo frente, el ruso se puso con la guerra contra los japoneses en vez de contra el segundo frente, tal, y llegó a conquistar Japón, y cuando llegó el momento de abrir el segundo frente, el tío se negó, hizo su maniobra allí y tal, para negarse a abrir el segundo frente. Claro, yo estaba como loco. José, no, pues, a mí me subía por las paredes. Digo, a mí esto es lo que me gusta, la historia y las posibilidades. Porque yo luego le mandé un mensaje al tío y todo, le dije, y joder, ¿y no crees tú que si hubieses abierto el segundo frente en Occidental, que eso te hubiese permitido llegar a Alemania? Porque no llegaron a Alemania al final. Pero no te hubiese permitido llegar a Alemania, con eso hubieses ganado la guerra. Y el tío decía, no, porque no, tal. Claro, yo digo, joder, ¿cómo que no? Pero claro, yo no me voy a poner a discutir, no me voy a poner a discutir con él. No, no he visto la partida, no tengo un resumen de ella y ya está. Pero claro, yo todo el rato estaba en mi cabeza, digo, joder, ¿cómo que no? Si tú abres el segundo frente, las tropas se dividen y pim, pam. Y estaba todo loco, ¿eh? Es que hay curiosidades. En lo del japonés, lo de atacar Japón con el ruso, es una cosa que tú lo obligas al principio, en plan de, te obligo a atacar al ruso. Para joderte, claro. Es para joderte para que no ataques en el otro sitio. Pero si se te va de las manos, de repente el ruso dice, hostia, que llego a Japón, que llego. Y tú dices, no, que no siga. Y de repente ya la tienes montada. Pero bueno, es un juego a tres de negociación y estas cosas pasan. Por eso digo que ese juego me parece a mí más rolero que cualquiera de los demás, porque tú estás, ¿no? Además, yo es que ese juego lo veo que... Por eso digo que es que ese juego, una primera partida, yo estaba pensando, si juego una primera partida de este juego, ¿qué escenario juego? ¿Juego el escenario torneo o juego el escenario porque el completo descartado totalmente, ¿no? Pero ¿juego el escenario completo o juego el escenario de introducción? Y claro, dices, o sea, el completo, el de cinco escenarios o el de introducción, que son tres escenarios. Y claro, estaba pensando, hombre, lo suyo sería empezar con el de introducción. Pero claro, luego pienso en la historia política que hay. O sea, el escenario final parece que es para o sea, yo no he jugado esto sin saber, pero el escenario final parece que es... esto ya está encarrilado, ¿no? Esto es el rail, tú ya estás encarrilado, tú tira para adelante, aprendes un poco las reglas y ya está. Pero claro, luego el otro escenario empieza con el segundo frente encima de la mesa, ¿no? El último escenario ya tiene el segundo frente abierto y ya está todo el pescado vendido, ¿no? Entonces, además, hay una cosa que igual no sabes, que es que para fundar el segundo frente tienen que estar los tres de acuerdo. Sí, los tres de acuerdo. Entonces, es fastidiado. O tiene que ser alguien muy político que consiga manipular a los demás para en el último momento, raga, ¿no? Intentar jugar a la me quedo el último. Es que todo son todas estas cosas que te explican el manual. Es que al final, por eso digo que todas estas cosas, yo luego voy a un sitio y me dice, mira, vamos a jugar al Terra Mística, mira, esto, mira, 3x2x2, 6, mira, hay 3 de hierro y 2 de mineral y 4 de no sé qué, son 5 habichuelas, y con 5 habichuelas, 3 puntos de victoria. Vale, pues. El problema es que al final de 3 horas de partida lo que te queda es eso, te queda un, me salió la cuenta, o, uy, no me salió la cuenta, joder, tío, tiene que haber algo más, para mí tiene que haber algo más, es cosa de cada uno. Fíjate, el otro día me comentaban, como a ella como nota, hay un mogollón de gente de estos alfa gamers españoles que lo que están jugando últimamente es al Blood Bowl. Está el Clint Barton ahora dándole a tope al Blood Bowl. Para que veas. Ya, pero yo es que lo veo bien, porque yo creo que la gente se tiene que acabar quemada. Es que la gente que juega tantas novedades, al final, a mí es que no me... Yo tengo un problema muy grave, que es que no me llama la atención. Hay muy pocas cosas que me llaman la atención últimamente. Yo veo la VGO, ha salido no sé qué, y me quedo más frío que un palo. Ha salido el Kickstarter de no sé qué juego del Rising Sun. ¿Y de qué va? Pues es como el de los vikingos. Pues es que no me llama. Es que yo veo los juegos que salen, tío, y es que no me llama. Muy, muy pocas cosas me llaman la atención, ¿no? Estoy totalmente apático del todo porque veo cosas que lo que más me llamó la atención el último día fue la portada del Brass. Dijo, oh, qué portada más chula. Y bueno, ya lo tengo. A mí lo que más me limita ahora a la hora de comprar los juegos es que me pongo a ver y digo, es que si me compro este juego no voy a jugar a este otro que me apetece jugarlo. Eso es lo que más me limita a día de hoy. Más que ahora, una vez que ya tienes una ludoteca que es grande y que tienes de todo y que tienes para todo lo que quieras, eso es lo que te limita. Las ganas que tengas de jugar juegos antiguos. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos falta una persona aquí, pero vaya. Nos falta Sabia, que es el contrapunto. No lo sabíamos, sí. Pero. Pero que yo lo que tú dices es que ahora que si los alfa gamers que están jugando al Blood Bowl y tal, es que lo veo normal. Además que es que tú no puedes jugar un juego, es como el LCG, tú no puedes jugar un juego como Blood Bowl una partida y ya está. Es como jugar al Space Hulk una partida, el escenario de iniciación, pues al final te quedas más frío que nada porque dices, hombre, a mí lo que me gusta es, pues lo que pasa es que no todo el mundo tenemos el tiempo. Yo estaba viendo el otro día un vídeo tocho del hombre este, ¿cómo se llama? Ay, el Chema Pamundi. El Chema Pamundi. Y el tío explicaba, decía, yo es que me juego una campaña de Space Hulk que meto aquí, no sé. Joder, invítame, me voy a vivir contigo allí, macho. Me voy una semana ya a vivir contigo, invítame. Claro, pero es que esa es la manera de jugar que tú dices, es que así le sacas el gusto a un juego. ¿Para qué te vas a comprar un juego como el Space Hulk? Es que, ¿qué sentido tiene? Yo veo ese vídeo y no me entra ninguna gana de comprarme un Space Hulk. No me entra ninguna gana y me gustaría tenerlo por coleccionismo, pero no me entra ninguna gana porque no lo voy a jugar como merece ser jugado, que es así, decir, mira, saco aquí una campaña, juego tal, juego la misión, te van contando una historia con un tío que te la van a... Es otro juego totalmente, es como jugar al Blood Bowl una partida o jugar un campeonato. Es que no tiene nada que ver, vaya, no a ti se te muere un tío en una partida de Blood Bowl, bueno, pues se ha muerto, quita la figureta. Se te muere la superestrella, no sé qué, en el segundo partido de una liga y le metes así una patada al tablero que te entran ganas de ahí que es cuando te entran el flip de table, es el para tomar por saco. Sí, sí. Yo me lo vuelvo a ver esto. Sí, sí, claro. Si yo jugaba al Blood Bowl y jugábamos ligas entre 6 amiguetes que éramos ahí en Madrid, y no vea, que si el dado ha caído mal, que no sé qué, que eso no era un 12, que elegí. Bueno, bueno. Yo he visto una discusión épica entre dos tíos porque en una partida de la liga, la cuarta, quinta partida, le lesionaron a un tío dándole una patada en el suelo cuando ya no hacía falta, cuando se acababa el partido. Y el tío sí, le decía, sí, es que no te ha merecido la pena porque ahora voy a ser más débil contra el resto de rivales que están compitiendo contra ti y tú ya no vas a ganar la liga. Y otro decía, pero yo quiero darte una patada y patinarte la momia en las narices, ostras. Que me lleva jodiendo todo el partido. Sí, sí, yo he visto, sí, es que ese juego es muy típico del rage quit, el rage quit ese, el mira, toma por saco que no juego más, eso sí que lo he visto, vaya, es que esos juegos son los que te tientan la piel, ¿sabes? Como jugar al Diplomacia, como jugar al VGA Plan, etc. Ah, cosas así. Fíjate, lo que te contaba, el otro día estaba hablando con Alpha Gamers en un chat y estaba hablando de lo que jugaba y decían, hostia, es que va a llegar... estamos jugando a Blood Bowl y va a llegar ahora el Señor de los Anillos de Cartas que hicieron una reedición ahí medio piratilla y se la van a jugar. Y además estamos jugando en Errana. Yo decía, hostia, pero ¿a qué cosas jugáis? O esto volvieron a los 90. Esto todo yo ya lo he jugado. Sí, no, pero yo creo que es un poco eso, ¿eh? Yo creo que es un poco cuando te metes en el bucle de la novedad y te quedas así un poco como diciendo... Como contaba el Clint Barton que le pasó en la quedada esa que fue, que le sacaron un juego, luego otro, y al final el tío acabó más quemado que la para el indio. Claro, es que tú juegas a eso. Pero es que es normal, es que tú juegas a eso. Y luego juegas a un juego donde las apuestas están en todo lo alto, como puede ser una liga de Blood Bowl, porque en la liga de Blood Bowl es que realmente tú sientes que las apuestas están en todo lo alto, tío. Estás ahí jugando y dices, tío, no sé qué, le tiro el pase, ahora le voy a romper la cabeza y este jugador estrella voy a intentar sacarle para que haga una jugada y gane una experiencia. Y macho, y además es una cosa que tú te metes ahí y tienes que jugar 5 o 10 partidas y ahí tienes una inversión de tiempo que... La partida no acaba cuando acabas el partido, porque claro, tú llegas el viernes por la mañana, te vas de camino al trabajo y dices, ay, que no sé si subirá la momia, no sé qué o no sé cuánto. La semana que viene me toca contra los enanos. Pues bueno, voy a jugar de esta manera. Y es otro rollo, es otra cosa. Tienes que tener tiempo, tienes que jugar de otra forma, pero... Sí, sí, no, sí, ya te digo, yo he jugado ligas y he tenido un equipo de enanos y una vez que jugó un partido y no me acuerdo cuántos jugadores eran, pero si tenía 15 o 16 jugadores me quedé con 9 al final del partido. Y tenía que decir, bueno, y con este dinero que me dan, ¿a quién contrato, tío? Y contrato a estos que son una mierda, estos que son más poderosos, juego con 9, voy a machacar, voy a... Y por eso digo que son juegos que realmente sí que sientes que hay una apuesta ahí, no es un juego que acaba la partida y vamos a hacer el tanteo, 7 por 2, 14, chimpún, has ganado tú, ¿eh? Pero mira, y la gente sigue jugando a Blood Bowl y es un juego de hace años que lo han ido actualizando. Pero de los juegos que salieron el año pasado, ¿qué cosas hay que se vayan a seguir jugando? O que la gente, una vez ha pasado el tiempo, y la prueba de fuego es cuando llega el mes siguiente, ¿de qué juego se sigue hablando del año pasado? Que es cuando llega la novedad y es cuando hablan de eso. No, si esto es como el cine, el clásico es el que al de 10 años lo ves o lo juegas o tal, y todavía te sigue gustando, y dices, joder, esto... Qué pedazo de clásico, ¿no? Cuando ves Casablanca, yo vi que yo siempre digo, yo soy más repetitivo que el ajo, pero yo veo Casablanca hace poco, tío, y me encantó, vaya, me encantó, me dejó alucinado. Joder, un clásico total, vaya. Luego ver Los Inmortales, dices, esto no tenía que haber visto, me tenía que haber quedado en los años 80 con lo que vi, porque no, esto no es lo mismo, pero es lo mismo, y por eso yo creo que vamos, yo por ejemplo, lo que voy buscando más es eso, jugar al tipo de juego que me da una experiencia, que me dices, mira, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, a ti, yo sé que los coins no te gustan, pero es que a mí, pues sí me gustan y me plantean. No, pero yo los jugaría. No, pero yo por eso... Bueno, pero que son juegos que no son de mover tropas por el tablero, el sentido no es jugamos unas tropas aquí o voy a sacar unas... No, es son las dinámicas de juego y las relaciones entre los jugadores, que a mí lo que me parece más chulo, ¿no? Ya si le inventaran un modo campaña a un coño, ya sería la pera, ya eso se... ¿Por qué me atacas aquí? Me has jodido la Habana, ahora en la siguiente partida me tienes jodido. Eso se tiene que ser... Eso, mira, aquí yo sé que el Volko Runke no... Runke no, no, el Volko no es. ¿Cómo se llama el de los coins? Volko. Ah, sí, verdad. Volko, verdad. El Volko Runke yo sé que no se escucha, por eso aquí le va la idea para que haga un legacy del coin, que yo creo que es una idea que no tiene mucho futuro, pero... Eso, hay... O sea, cuando tú estás... Porque tú esos juegos son de negociar con el otro tío. Es que yo es lo que echo de menos, ¿no? El negociar. Yo, por ejemplo, cuando he jugado a Age of Steam, siempre hay una negociación, aunque muchas veces la negociación es implícita, ¿no? O sea, no es explícita, no es que tú le digas a un tío, mira, tú me das esto y yo... Muchas veces sí, muchas veces tú dices, mira, no me sobrepujes, porque es peor para ti. Mira, además, yo voy a hacer esto. Yo hay partidas que lo he dicho, mira, yo voy a hacer esto, no me sobrepujes. Sí. Es que tú no te metes a... Y macho, y me han dicho que no. Y de verdad me entran ganas... Y luego me vienen llorando, es que no tengo dinero, pero vete a la mierda, pero no haberme sobrepujado, tío, si te he dicho, mira, yo voy a poner esta vía, no me sobrepujes. No, no te voy a sobrepujar porque no. Yo en eso, Steam siempre lo cuento, hubo una partida en la que había un rollo que era mucho mejor que el resto, y en el primer turno nos envenenamos yo y mi señora por una puja, pero a lo loco, que los demás dijeron, no, yo me bajo. Y nosotros llegamos a 7, 8 monedas y los dos quedamos fuera de la partida desde el turno 1. Sí, pero sí, es que pero por eso digo que son juegos que a mí, yo creo que son los juegos que me gustan, donde tú juegas con otra persona y cuando juegas con otra persona se nota en que juegas con otra persona, en que no es una persona que te hace el movimiento ideal, sino que te hace, tiene que haber una negociación o tiene que haber un algo, tiene que haber un, mira, yo te digo, tú mira, me dices... Hay gente que no le gusta eso, de que tener un tipo delante que no va a hacer el movimiento ideal, que no va a hacer el movimiento que tú te esperas, no les gusta, no se meten en ese rollo. Es como la gente que juega al Puerto Rico y que se sabe el Puerto Rico de memoria y que en el turno 2 tú mueves mal y dice, oye, que le has dado la partida al otro ya, en el turno 2. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser esto? es el mismo rollo. Claro, pero yo también creo que esto es parte del juego. Yo lo comento en Wargames o lo comento en un coin, que a veces tienes que tener un problema, que es que no puedes darle mucha caña a un tío y dejarlo fuera de la partida. Porque en el momento que haces eso, ese tío se convierte en una bala perdida que en cualquier momento te puede salir de una forma imprevisible. No te va a hacer la jugada óptima para que tú sigas jugando y te sigas divirtiendo. Va a hacer una locura porque no puede ganar. Yo el otro día estuve jugando al Ortur Regni ese a 4 jugadores y te grabé el vídeo, ¿no? Y estaba jugando pim, pam, y ahora hago no sé qué, y ahora cojo los vikingos y ataco a este tío. ¡Ra! Y, ataco. Y lo dije en el vídeo, le dije, le ataco a este porque es el que mejor va. Y sé que él no me va a atacar a mí. Pero si fuese esto un juego de verdad y estuviésemos 4 tíos aquí, si a este tío le cojo el ataque con los vikingos, el tío me hace así y me dice... me hace la cruz así y dice, te voy a machacar la próxima... Y es verdad. Y estoy jugando al ordenador y el juego está bien, pero yo tengo que intentar ver más allá de la simulación que el ordenador me plantea, que es la de un tío que hace el movimiento ideal. Yo sé que en un juego de verdad estoy 4 tíos y digo, le ataco a este. Y sé que la próxima vez dice... te tengo enfilado, macho. Te tengo enfilado. Y es así. Y el ordenador esas cosas no las simula, tío. Yo por eso muchas veces dicen, es que jugar a los euros sí es 3 por 2, 6, más 5, 15. Pues como este es 15 y este otro es 12, pues hago el movimiento de 15. Pues eso lo hace el ordenador también. Eso lo hace el ordenador. Y aunque muchas veces, yo siempre lo digo, además, hay veces también que hay que ser un poco lógico, ¿no? No vas a, como dices tú, jugar con un bala perdida también te... También te fastidia, pero si lo dejas descabezado, ese tío se va a comportar así, porque no va a seguir jugando a tu ritmo. No le puedes decir luego, oye, tienes que jugar así y así para poder recuperarte. No, a mí me habéis echado. Yo me acuerdo una vez jugando una partida de Civilization, del antiguo, de Avalon Hill, que entré a mitad de partida porque había un tío que le habían pegado una paliza y se quería ir. Y yo dije, pues yo entro a jugar, pero... Pues ya os aviso que tú y tú, el de al lado y el de al lado, no vais a ganar, porque yo, joder, estoy aquí fuera, me voy a dedicar a ser el bárbaro. Porque vamos, claro, no, para 3 horas que me quedan aquí... Sí, no, se descompone. Pero a ver, es lo que pasa con los juegos estos. Tienen que contar con esto. Yo es la conclusión que tengo. Que cuando un juego dura más de 3 horas, a mí un juego que está en el límite para mí es el Nations. Es un juego que siempre estoy diciendo, lo voy a vender, luego no lo vendo, lo voy a vender, me quieres hacer bien. Porque dura 3 horas, 4 horas y está un poquito en el límite. No dura tanto como un Through the Ages, pero al final el juego es muy sumo, resto, bajo, cojo carta, tal, y el rollo de la historia no importa tanto. Y está justito en el límite entre lo que yo digo, un ¿me ha merecido la pena estar contando aquí cosas o no? No, yo creo que cada uno, que es un poco la conclusión con la que vamos a cerrar el programa, pero creo que cada uno obviamente tiene que buscar los límites suyos, ¿no? Es pensar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y a qué dedicar tu tiempo. Y no el, porque es normal que cuando uno es nuevo en la afición, pues chapotee un poco, ¿no? Voy aquí, voy aquí, voy aquí. Pero luego ya con el tiempo, cada uno tiene que decir, bueno, esto me gusta, esto me llama la atención. Esto me voy a quedar más con esto. Y más ahora que el mercado está más diversificado, que hay muchas más opciones, que puedes, si quieres jugar a un tipo de juegos, vas a poder jugar a ese tipo de juegos todo el tiempo. Ahora que están más así, puedes especializarte más y ya está. Y si te gustan los juegos monstreuros o lo que sea, pues tienes todo el campo que quieras. Pero no tiene que ser para todo el mundo. No es el gran juego que salió este año. Es un juego de ese estilo. Y cada vez se va a segmentar más, ¿eh? Yo creo que cada vez va a haber los juegos así, los juegos que van a ser más como los euros de antes y van a ser diferentes cosas. Pues sí, pues yo creo que con esto, ¿no? Vamos a cerrar. Vamos a despedir porque yo creo que la charla ha quedado bastante clara de lo que queremos. Queremos juegos buenos, no queremos los rollos estos que sacan últimamente. Juegos malos no, solo buenos. Eso, solo buenos, de los que a mí me gustan y las figuritas son opcionales, ¿eh? Si está a buen precio, bien, si no, ni os molestéis, porque yo veo un cubo y en mi cerebro lo renderizo en 3D como un guerrero de nivel 25 y no me hace falta que la figura esto. Pues nada, lo vamos a dejar, seguimos ahora con el programa y al final creo que va a haber un especial Star Wars, Rogue One, creo que voy a hablar al final, con spoilers a tope, ya voy avisando. Roy, un placer. Da gusto conversar con una persona de verdad, no lo que suele haber. Sí, esto no lo va a escuchar nadie porque estamos de acuerdo en todo. Hay que llamar a alguien. Igual Carrascosa sigue libre y no se ha buscado otro podcast. Sí, vamos a tener que buscar un tema que no estemos tan de acuerdo y discutir sobre. Bueno, un saludo, Roy. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues después de la charla de esta rancia, vamos con un juego ya súper rancio del año 86. Fijaros si es rancio el juego. Pero bueno, es un juego que todavía se encuentra en impresión, que es el Kremlin. El caso es que nos juntamos 6 personas el fin de semana. Éramos Pablo, Valentín, Iván, Ángel, Víctor y yo. No sé si me olvidó alguien. Pablo, lo he dicho. Bueno, el caso es que nos juntamos 6 personas y 6 es un número complicado. Estábamos pensando que hay que jugar. Vamos a jugar un juego de tronos, tal, que si duraba toda la mañana. Yo la verdad es que tenía ganas de jugar al Kremlin porque desde que hablé del juego aquí en la sección aquella de los 3 juegos políticos me picó el gusanillo, ¿no? Para mí Kremlin, en la época, en los 90 y así que jugué, pues no sé, es un juego que me tenía muy fascinado. Y el caso es que decidí intentar ver a ver si podíamos jugar una partida. Encima, el tiempo de juego en la BGG pone 75 minutos, lo cual tengo que darle las gracias al que lo puso, porque si llega a poner ahí dos horas y media, como realmente duró la partida, no hubiésemos jugado. Porque hubiese sido más difícil haber convencido a la gente para jugar. De hecho, me tropecé con mucha resistencia inicial para jugar al Kremlin. Pero bueno, como uno tiene unas habilidades políticas innatas, pues me valieron lo suficiente para intentar convencer a los demás. El caso es que Kremlin es un juego que simula, como ya dije, la época de la Guerra Fría, donde uno de los jugadores, o sea, todos los jugadores llevamos facciones dentro de lo que es el Politburo soviético, de la Unión Soviética de aquella época, y tenemos que intentar ser el tío que controla, o sea, son todas facciones que controlan a políticos, tenemos que ser la facción que controla al político, al jefe del partido. Y en la época del discurso este de la Plaza Roja, pues hacer el saludo, ¿no?, a las tropas militares que hacen el desfile. El que saluda 3 veces gana, y todo esto se hace con unos puntos de influencia. Tú al principio de la partida escribes 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. En una lista de políticos, pues igual hay 30 políticos, pues escribes influencia del 10 al 1 en secreto. Y vas desvelando influencia según te va interesando. Y el que tenga más influencia desvelada en un político es el que lo controla. Y claro, las acciones van de todo tipo, van las purgas que lo mandan a Siberia, las investigaciones, este tío es un espía o es un tal, este es y no es leal al partido. Y hay una fase de purgas y una fase de investigación de espías, hay mecánicas para todo. El caso es que el juego empezó la partida, ¿no? Y al principio de la partida Pablo, no sé por qué, empezó a controlar todo el Politburo. Controló, puso puntos en uno, puso puntos en otro, tal, y de repente se murió el Aparatsky, que es el jefe del partido político que empieza, que nadie puede poner puntos de influencia en él al principio. Se murió ese en el segundo turno y empezaron a ver quién sale, sale este, tal. Y nada, ahí fue cuando nos dimos cuenta que Pablo tenía dominado todo, el cotarro tenía dominado. Estaba el jefe de la KGB era suyo, el jefe del partido político, del jefe del partido era suyo, eran todos suyos, el de investigaciones era suyo, y claro, estábamos todos allí y estaba en todo el mundo quejándose, joder, es que este juego no se hace nada, es que en este juego no se hace nada, bueno, pues ahora le he puesto puntos a ese, joder, yo que sabía, y entre que la gente al principio de la partida no se enteraba nada, y entre que Pablo estaba dominando todo, yo tenía la sensación de que la partida realmente iba a durar 75 minutos, porque estaba allí con un tío en el poder y empezó a saludar y saludó en el segundo turno y había saludado una vez, digo, esto se va a acabar rápido. Pero claro, este juego es lo que tiene, que luego empieza el caos y empieza los dados y empieza que este se muere, que este le da una enfermedad. Total, que se le empezaron a morir todos, le empezaron a morir allí, a perder puntos, lo típico, empieza a cambiar el Politburo y ya Pablo dejó de tener el control. Creo que subió una vez al control Valentín y llegó a saludar una vez. Luego, más adelante, yo conseguí subir una vez también y saludar. Ya la partida se estaba alargando mucho. Y al final de la partida sucedió la jugada que dio la vuelta a toda la partida, que fue cuando me tocó a mí uno que yo tenía influencia 8, así, lo subí al jefe del KGB. Bueno, lo subieron. Creo que lo subieron. No, no me acuerdo si lo subí yo o si lo subieron. Y se puso el jefe de la KGB y empezó el tío, venga, a un tío que estaba ahí a nivel bajo, le purgo, venga, pum, a la mierda. Ahora cojo al jefe del partido, que lo tenía, me parece que lo tenía controlado Valentín, me parece que lo tenía controlado en aquel momento, a este le purgo, tiré los dados, y hay que sacar 18 más onda de 20, pa, lo purgué, venga, fuera. Ahora al jefe de investigación de espías, lo purgo, pum, pum, empecé, purgo, purgué a todo el Politburo, lo tenía purgado, menos al mío, al ministro de Interior, que es el que decide quién es el sucesor del jefe de partido, y a una que estaba por debajo mío, del segundo nivel, que a esa no la quería purgar porque yo tenía 8 de influencia en ella. Tenía declarados 3 o así, pero tenía 8 en la hoja. Digo, bah, a esa no la purgo porque esa también es mía, no voy a ser tonto. Y ahí fue cuando me equivoqué, porque purgué al ministro de Interior y dije, venga, todos fuera. Ahora me quedo yo y ahora subo yo de poder. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí me equivoqué. Porque en la fase de reemplazar al jefe de partido, el ministro de Interior tiene que decir un nominado, pero no puede nominarse a sí mismo. Como el jefe de partido el ministro de Interior lo había purgado, ese no estaba. Entonces yo tenía que nominar a un candidato que no podía ser yo mismo, con lo cual tuve que nominar a la tía que tenía por debajo mío, que dije, bueno, como tengo 8 de influencia, y todo el mundo me decía, pero tío, a ver, purga a esta también. Digo, que no quiero purgar a esa. Yo pensando, joder, si tengo 8 puntos de influencia. ¿Qué es lo que pasó? Que tuve que nominar a esa, y esa salió de presidente de jefe del partido, subió arriba el top. Y ahí fue cuando saqué yo mis puntos, y luego Valentín sacó 10 puntos de influencia, que es, por así decirlo, es el máximo. Y ahí fue cuando me jodió. Porque ya ahí me dejó, digo, oh, ya me ha fastidiado, tal. Encima el tío este, que el jefe de la KGB, le había gastado una pila de años en purgas. Había empezado con 50 y tantos años. En este juego los políticos se van envejeciendo según van haciendo cosas políticas, son puntos de estrés en vez de edad. Y tenía ya 80 y tantos años. Valentín se puso arriba con el jefe de partido. Ya llegamos al último turno, nadie había saludado 3 veces. Cuando nadie saluda 3 veces, lo que se hace es que el que se quede con el político controlado de mayor rango gana, y la Valentina esa se quedó, o Valentina, o yo no me acuerdo cómo se llamaba, se quedó primera del Politburo y ganó la partida Valentina. El caso es que el juego es... Fue gracioso porque el juego, al final me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es, pues, que creo que no lo explique muy bien, porque... O el juego... El juego también es muy diferente a todo lo que juegas, ¿no? O sea, los dados son para algunas cosas, los políticos van envejeciendo, tienes una cosa que es la influencia oculta y la que tú enseñas, tiene un montón de conceptos que son nuevos, y no sé por qué, pero yo creo que la gente no se enteró muy bien. De hecho, me lo dijeron varios en la partida, y dije, que hasta el final de la partida no me he enterado de cómo iba el juego. Y claro, yo creo que eso fue bastante culpa mía, porque posiblemente no lo explicaría bien. Valentín ganó y no se enteró de nada, lo cual quiere decir otro de los fallos que tiene el juego, que el juego es caos puro y duro. Es decir, tú estás jugando y tienes un tío ahí de arriba de poli, tenía un jefe de partido, lo tenía ahí, ¡boh, este le tengo controlado! ¿Y qué es lo que pasa? Como no tenía otro controlado en el Politburo, pues me lo echaron. Me hicieron un juicio y me lo echaron. Lo cual es normal, pero eso no es caos. Caos es O sea, eso es una jugada normal. El caos es cuando tú estás de jefe de partido, de repente tira un dado, sale un 1 y le meten 3 cruces de una enfermedad y se muere. Eso es caos. Entonces tú puedes tener la partida totalmente planificada, pero te salen 2 tiradas de dados malas y adiós muy buena. Las cartas que hay, los jugadores tienen cartas de eventos, las cartas añaden, pues el caos eso lo multiplican por 2. Es decir, ahora hay un intento de asesinato, ahora este tío se va al hospital, ahora este tío que está en el hospital sale de repente a hacer una cosa y se vuelve luego al hospital. O sea, caos por 2, por 3. Es un juego súper caótico, es un juego que yo creo que si durase los 75 minutos que pone en la BGG estaría muy bien, estaría muy divertido, pero con esta duración de juego que son 2 horas, por lo menos 2 horas y pico, no creo que vaya a conseguir sacarlo más a mesa porque la gente no se quedó muy contenta. Pero vamos, yo me gustó mucho, para mí es el DeLorean, este fue el DeLorean, meterte en el DeLorean, irte al pasado 20 años, jugar una partida del Crelly, volver y decir, ¡jo! Qué risas nos hemos pegado, porque la verdad es que el juego, aunque tenga todas estas cosas rancias de los años 80 y fallos de diseño y tal, pues el juego te ríes, porque te ríes de las cosas que te pasan, te ríes del tío que se vuelve loco y purga medio politburo soviético, te ríes de la gente cuando se muere, que parecía que estaban bien y de repente se muere, nos empiezan a enfermar, empiezan a subir años y años y años, te ríes de muchas cosas que pasan. También es verdad que el juego tiene 3 versiones. Ahora mismo reeditaron una versión de Kickstarter. Nosotros jugamos a la versión clásica de Avalon Hill, pero hay 3 versiones. Hay una versión moderna, que se cambian algunas reglas, y hay una versión de revolución, que puedes jugar con el Kremlin, pues de la revolución soviética de 1920 y algo, me parece, ¿no? Yo de años ando muy mal, pero puedes jugar con los años de la revolución soviética, esa, con el Lenin y todo, Stalin, toda esta gente. Y bueno, pues supongo que será diferente, y jugando con los políticos verdaderos, pues seguro te puedes pegar una risa, vaya. A mí me ha gustado, pero ya digo, no creo que sea muy fácil volver a sacar la mesa. Y el siguiente que jugamos, que ya no daba tiempo para mucho, nos queda una horita, y aprovechando que éramos 6, decidimos sacar el Captain Sonar, que es el juego este del Roberto Fraga, que te pone en el papel de un submarino. Y es en tiempo real. Se supone que el juego se puede jugar a turnos, pero bueno, el juego es en tiempo real. El juego tiene toda la diversión de los juegos en tiempo real. Es decir, hay 3 jugadores en cada bando. Nos divide una mampara y tenemos que hacer en secreto, pues, mover un submarino por un sitio, cargar los sistemas de misiles, de radares, de navegación silenciosa, de todo, e intentar al mismo tiempo descubrir dónde está el otro. ¿Por qué? Porque esto es como un roguelike, a mí me recuerda la mecánica, es como un roguelike, ¿sabes? Juego un roguelike en el ordenador, tú le das a la tecla arriba y el muñeco se mueve arriba y todos los enemigos se mueven hacia arriba. Pulsas izquierda, vas a la izquierda y todos se mueven a la izquierda. Pues esto es lo mismo, ¿no? El capitán dice ¡norte! Entonces el que lleva las armas marca una casilla y marca una casilla también el tío que lleva el control de daños. Y el espía de enfrente tiene que marcar en una tabla que tiene, o sea, en una plantilla que tiene que marcar norte también para intentar averiguar dónde estás tú. Entonces luego dice el capitán, sur, o sea, sur no, porque no puede volver sobre sus propios pasos, pero este. Entonces tú marcas otra casilla, por ejemplo, si quieres cargar torpedos, pues cuando el capitán ha dicho norte marcas una casilla, este marcas otra casilla, cuando tienes 3 o 4 casillas marcadas de torpedos, pues puedes anunciar un torpedo. Dices, torpedo, y se para el... torpedo, ¿no? Y se para el... el juego... Y en ese momento tú le dices al otro dónde le disparas un torpedo y las reglas, pues las minas las puedes ir dejando por un sitio, los torpedos los lanzas a 4 de distancia como mucho, el sonar te dice más o menos dónde está el otro, una información verdadera y una falsa. Y el juego es muy divertido. Jugamos 2 partidas. La primera partida fue un desastre porque jugamos mal, que nosotros emergimos una vez, no hicimos ni siquiera lo de hacer un minijuego de porque esto es un juego de minijuegos, no hicimos ni siquiera el minijuego de pintar. Jugamos por el lado del tablero. Es que una pregunta al principio del juego que fue, ¿qué diferencia entre el lado claro y el lado oscuro de los tableros? Nada, es lo mismo, pues si quieres navegación diaria o oscura. Pues vale, pues no, esa no era la respuesta. La respuesta es que por el lado claro se juega el modo a turnos, y porque tiene una mecánica para jugar por turnos, y el otro lado es por el lado oscuro, es que se juega en tiempo real. Entonces nosotros jugamos por un lado y nosotros en otro lado. Entonces, claro, nosotros disparamos mucho más y hacíamos las cosas mucho más rápido porque tenían menos casillas. Ya lo pusimos por su lado correcto en la segunda partida y empezamos a jugar y el resultado fue un poco el mismo, ¿no? El equipo con el que íbamos, Iván capitán, yo iba con el tablero de mandos, o sea, de armas y el de daño submarino, y Valentín iba de espía, pues les metimos una paliza a los otros 3, pero una paliza exagerada. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo tengo que decir, jugamos muy bien. Y esa es la verdad, nosotros jugamos muy bien porque Iván iba moviendo el submarino, yo no me enteraba ni de papas fritas de lo que hacían en el submarino. Yo solamente estaba lo mío. Le decía norte, marcaba mis casillas y ya está. Y le tenía dicho a Valentín, Valentín, cuando tú sepas dónde estás, me metes un codazo y ese es el signo que yo tengo que cargar torpedos. Y ya está. Y lo único que hicimos en, así un poco de coordinado, porque ahí cada uno iba a lo suyo, pero lo único que hacíamos coordinado un poco era cuando Valentín me decía, está aquí. Y me decía, creo que está por aquí. Yo le cogía a Iván y le decía, Iván, muévete por aquí, porque yo estaba en medio de los dos. Iván, te tienes que mover por aquí. Cuando estés por aquí me dices que este está por aquí. Iván ya se ponía a mirar un poco a Valentín, más o menos, dónde pensaba que estaba el misil, y cuando veían el misil decía, ¡torpedo! Y parábamos el juego, ¡pum! Le disparábamos, ¡pum! Y ya cuando le disparas una vez, ya le tienes pillado, ahí ya no se te escapa. Ya. Esa es la mejor sensación del juego. Cuando tienes, disparas un sitio, ¡pum! Y de repente dices, sí, manda una herida. Una herida, vale, pues ya sabemos dónde estás, pues ahora te vas a cagar, pa, pa, pa, y empiezas pim, pam, pim, y empiezas todo el rato a perseguirle y a pegarle misilazos y el otro no sabe de dónde estás tú y lo único que hace es sacudirse como un pez en el agua. Eso es lo mejor del juego. Lo peor que tiene el juego, pues como todos los juegos en tiempo real, pues que es un cachondeo. Es un cachondeo, quiero decir, en el sentido de que tú dices, ¡torpedo! Se para. No, no, torpedo no. Ay, seguimos. No, sonar, sonar. Venga, nos paramos. No, no, no nos paramos. Joder, sonar. Torpedo. ¡Norte! No, es que he dicho norte, pero tú has dicho torpedo. Todas las discusiones de los juegos en tiempo real, todas las trampas, todas las cosas esas que son feas y poco elegantes, pues todas esas las tiene este juego. Ni es bueno ni es malo, pero son las cosas son como son. Hubo veces que nosotros decíamos, ¡torpedo! Disparábamos. 8, le dice la coordenada, no hay daño. Y tú dices, ¿cómo que no hay daño? ¿Cómo que no hay daño? Pues si claro, hay daño, pero pues, si estabais aquí, os habéis movido aquí. Pero ¿qué ha hecho? Ah, chocho, sí, sí. Tú dices, joder, pues es que todo ese tipo de cosas que dices silencio, pero tú has dicho primero torpedo, pero no, tú has dicho. Es el juego caótico, el juego tal. Entonces, esas cosas, pues muchas veces es cierto que restan de la experiencia, porque es así. Los juegos en tiempo real, pues al final has jugado y te quedas un poco así y decir, joder, qué, macho. Tienes que hacer un dibujo alrededor de una silueta y el dibujo tiene que estar bien hecho para volver a sumergirte cuando sales a superficie. Claro, tú le enseñas el dibujo al otro y los otros pues no se van a poner ahí 2 horas a mirar el dibujo. Hombre, aquí te falta una rayita, aquí te falta... Sí, se puede ver, sí. Es que ya depende de cada grupo, depende de mil cosas. A mí el juego me parece divertido, pero es un juego de estos que sí, que veo que tiene sus lagunas y sus fallos, pero jugando te pegas unas risas y ya está. No es un juego que me compraré ni loco, porque dije estos chorri juegos, pues ya no me atrae el comprarlos, porque dices, ¿para qué voy a comprar este juego si a la segunda partida ya dices, ah, juego otra vez? Y ya se te quitan las ganas. Es lo malo que tiene el juego. Pero jugando nos reímos, divertido. Muy emocionante, le falta la banda sonora de la caza del octubre rojo y eso de fondo, y entonces sí que tiene que ser la risa, ¿vale? Lo que pasa es que ya digo, el problema es que los juegos en tiempo real tienen un problema que es el tiempo real, que unos van gritando, otros van gritando, y al final, no, es que no te he oído, si te he oído es que yo he dicho norte, pero tú... Y al final, pues claro, esas cosas, joder, es que parece que al final... No pasa nada, porque cuando juegas para divertirte y pasártelo bien, pero claro, entiendo que luego haya gente que dice, joder, es que, macho, es que te mosqueas jugando este juego. Pues también te puede pasar. Bueno, y esto ha sido todo. Ahora vamos con la sección final. El resto nos vemos dentro de un par de semanas con más cositas de juego de mesa. Para los que os quedáis, hoy voy a hablar de la película de Rogue One, o como queráis pronunciarlo, de Star Wars. Sí, comento que va a ser una discusión con spoilers. Es que, si no queréis escuchar el destripe de la película... pues lo dejáis. De hecho, va a ser una cosa muy breve porque voy a explicar las cosas que no me han gustado, las cosas que me han gustado y poquilla cosa más. Como igual que hice con la del Force Awakens. Los que os quedéis, ya sabéis, spoiler a saco paco, ¿eh? A último aviso. Venga, Rogue One es una película suelta, ¿no? En el universo de Star Wars, creo que una de las pocas veces, sobre todo desde las películas de los Ewoks, creo que se hace una película suelta de Star Wars, y las películas de los Ewoks ya sabemos lo que pasó con ellas, ¿vale? Hay varias cosas que me han gustado de la película y hay varias cosas que no me han gustado. Voy a empezar con las que no me han gustado. Voy a decir que en general la película me ha gustado, me ha parecido entretenida, la historia está entretenida, me parece que es un buen filler, ¿no? Por así decirlo, un buen relleno para echar un poquito de argamasa por aquí y por ahí y hacer una historia entretenida y ya está. Las escenas de batalla eso están bien, pero bueno, he dicho que voy a empezar con lo que no me gusta. Lo que no me gusta es, lo primero de todo, el hiperespacio. El hiperespacio es la ramera de Star Wars, ¿vale? Es la que todos usan y disfrutan y hacen lo que le da la gana con ella y pasan todo el mundo de la continuidad de la historia. Y me acuerdo cuando jugaba el juego de rol, que para mí es el canon, o sea, para mí el canon que hay en Star Wars es el juego de rol de D6. Ya está, ese es el canon que tengo y ese es el canon que tengo en mi cabeza y todo lo que se salga de ese canon, para mí no es canon. Y el hiperespacio en la Star Wars es un cachondeo, vaya. Entre el Force Awakens y esta, se han meado, cagado y fastidiado todo lo que significa cómo funciona el hiperespacio. El hiperespacio es la forma que pliegan el espacio y andan las naves ahí. Las naves no se teleportan, ¿eh? Pero el hiperespacio, como se hace últimamente, es que las naves se teleportan. Es decir, está sucediendo un ataque en algún sitio, les llega una comunicación, oye, que nos está llegando una comunicación, no vamos a entrar ahora con... que si llega una comunicación subespacial de un sitio muy lejano, el tiempo que tardaría en llegar, porque se supone que eso está solucionado en el universo de Star Wars, ¿vale? No vamos a decir cómo, pero se supone que eso está solucionado. Pero llega una comunicación, oye, que están atacando en tal sitio, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Están atacando en tal sitio? Mandar las naves, ¿vale? No pasa nada, mandamos las naves. Las naves salen al espacio y se teleportan a otra galaxia que está a tomar por saco. Y llegan al momento. Y eso me tiene negro, vaya, me tiene negro de nos está atacando el bicho este, nos está comiendo el barro este de la explosión inicial, vamos a salir de aquí, estamos en la atmósfera del planeta, saltamos al hiperespacio porque nos da la gana. O sea, se supone que hay que alejarse de una masa para antes de lanzar el hiperespacio. Pues no, señores, nos está rodeando una masa, saltamos al hiperespacio. Es que me parece un cachondeo lo del hiperespacio. Me parece que es una cosa que están metiendo la pata hasta el fondo y no se están dando cuenta. Salen las naves de un sitio, cuando les ha llegado la transmisión que hay un ataque, y de repente aparecen los cazas instantáneamente ahí. Venga, hombre, el hiperespacio es una cosa que tardaba horas en viajar de un sitio a otro. O sea, saltas al hiperespacio, no te teleportas, te pliegas en el espacio y estás viajando en el hiperespacio muchísimo más rápido si fueras en el espacio convencional, pero tardas horas en llegar de un planeta a otro, no es segundos. Es que me parece que eso es una cosa que se está cagando todo el continuo del universo de Star Wars. Y creo que no hay una respuesta porque es una forma muy chula de dar epicidad, ¿no? ¿Están atacando tal sitio? Enviar las naves. ¡Fum! Y las naves aparecen de la nada. Ahora están atacando al planeta tal. Vamos a hacer un ataque al planeta tal. Venga, todos a las naves, nos montamos todos inmediatamente, claro. Y un ataque que no está planeado, movemos la quinta flota allí en órbita al planeta. Venga, hombre. Es que... Es una cosa que es el fallo más gordo que ven todas las películas de Star Wars. Están haciendo hasta el momento, desde que Han Solo saltó al hiperespacio dentro de un hangar. Eso fue un cachondeo. Vaya. Pues esto, lo mismo. Es la trampa de cartón que están haciendo para decir, venga, ¿cómo sacamos a los personajes aquí? Pues un salto al hiperespacio. Ah, pues muy bien. Está muy bien. No, es que aquí no tenemos teleportadores con Star Trek. Da igual. Tenemos el salto al hiperespacio. Nah, es un cachondeo. Lo siguiente que no me gustó nada, los personajes de cartón. El Gran Moff Tarkin, que no se llama el Gran Moff aquí, sino que se llama el Gobernador Tarkin, porque Gran Moff, pues es una cosa que se inventó George Lucas en su época, que creo que el Peter Cushing una vez le dijo a George Lucas, le dijo, ¿qué es esto de Gran Moff? ¿No? ¿Esto qué es? Creo que el Peter Cushing, con la cara de avinagrado y rancio que tenía, no sabía ni lo que era, ni quería saberlo. Yo creo que Peter Cushing, pues ya sabemos, en la primera película le meterían ahí, pues de actor un tal renombrado y punto pelota. Pero claro, lo de Grand Moff, aquí le llaman Gobernador Tarkin. Bueno, pues el Gobernador Tarkin de muñeco, pues queda fatal. No solamente eso, sino que dentro de 10 años lo veremos y diremos, pues no es que queda fatal, es que queda re fatal. La única cosa es que dentro de 10 años, conociendo cómo funcionan estas cosas, pues seguramente le harán un re no sé qué y volverán a sacar, le mejorarán los gráficos. Porque teniendo las escenas grabadas, pues supongo que dirán, es que le hemos modificado la cara al Grand Moff Tarkin, perdón, al Gobernador Tarkin, y ahora ya no parece de cartón, ahora parece de carne y hueso. Bueno, me alegro muy bien, pero todo eso será dentro de 10 años. Y tendremos que esperar 10 años. No sé, es que esto, es que. Y me parece increíble tener que justificar esto, tener que decir que esto no se puede hacer. Y todavía lo encuentro razonable en el cameo que se hace al final de la Leia, pues encuentro medio razonable que se haga, porque es un intento de hacer un cameo en una escena de 2 segundos, vale, me lo creo. Pero en un personaje que sale, que tiene diálogo y que habla mucho y que es una parte importante de la película, no es de cajón. No es de cajón sacar a un tío que parece de plástico cuando sale. En fin, eso no me ha gustado nada. Otras cosas que no me han gustado ya menores, pues la escena que la nave que no dispara, ¿no? La escena que llega el tío con la nave, aterriza ahí en el promontorio cuando van a hablar con los científicos y tal, que le sacan a los científicos ahí a la... Vamos a hablar con los científicos, sacarles aquí fuera, aquí a la lluvia. ¿Vale? Aterriza la nave ahí y ahora llegan los ala X, empiezan a atacar. Tú atacas una superficie lisa, que es una especie de hangar, y hay una pedazo de nave en una esquina, ¿a dónde atacas? No, atacas a... ahí al bulto. No, atacas a la nave que está... Eso me... En fin. Y luego otra cosa también menor que tenía era el rollo del Hope. Todo el rato con... Oh, necesitamos esperanza. Hope. Que sí, que ya he cogido el chiste con Star Wars Episodio 4, es A New Hope. Vale. He cogido el chiste de las referencias. No, necesitamos Hope. Y todo el rato con Hope. Y yo, mira, tío, de verdad, no hay una manera... Entiendo el chiste una vez y hay una manera elegante de hacerlo, pero ya está, no tres veces ahí y al final la película, esto que nos han traído es esperanza, jo, pero que sí, que hemos cogido el chiste, que esto va para la siguiente película de mi hijo. De verdad, en fin, no voy a decir nada. De todas formas, no me hagáis mucho caso porque la verdad es que la película en el fondo pues está bastante bien, está entretenida, muestra una parte del universo Star Wars un poco... diferente, ¿no? De lo que había antes y eso. Las escenas de fanservice están graciosas. Darth Vader solo peleando contra un montón de gente. No pega en la historia ni nada, pero está chulo. Y la misma escena de disparar al destructor. Cuando dispara la estrella de la muerte, todo el rato lo mismo. Tiene fantasmas a tutiplén como cuando empujan el destructor estelar. En fin, está bien. La verdad es que la película es entretenida, pero claro, para mí tiene muchas lagunas. Y el problema que tengo yo es ese que estoy anclado en el lore del D6 y todo lo que se salga de ahí me tiene cosido. Hay cosas en la película que no casan, hay cosas que están bien, pero luego en conjunto se hace una historia entretenida. Lo mejor que tiene la película, que no puedo dejar no mencionarlo precisamente, es lo que yo creo que son las referencias al juego de rol. El personaje del Jedi quijotesco, no sé dónde lo leí, pero es que es verdad, es que el personaje del Jedi, este es el Jedi quijotesco que no tiene sable de luz y que la fuerza y que se piensa que tiene la fuerza y no se sabe bien, lo clava. Los personajes es lo mejor, los personajes lo clava. Lo que los personajes, hubo un momento en que dije, estos dos al final se van a enrollar, los dos protagonistas, o sea, la chica, la protagonista y el otro, se van a enrollar y no pega ni con cola. No pega ni con cola, no tiene nada con la historia, al final acaban como en un abrazo así muertos y tal. Bueno, bien, aunque hay un momento en que parece que dices tú, seguro que hay escenas por ahí que se besan y todo, que las han suprimido porque diría esto no pega o tal. Pero vamos, en general, bien, la película entretenida, pero para mí lo mejor desde luego son los personajes nuevos, las cosas nuevas que han metido, pues el pistolero, el tal, los androides, el piloto tal que está medio zumbao también, todas esas cosas nuevas que han metido están bien. Todas las cosas que un poco han intentado sacar antiguas, pues es donde más me chirría. Pero bueno, en principio aquí lo dejo. Solamente quería decir un poco lo que me había parecido la película, que en general bien, pero con muchas cosas que me hacen chirriar. Ya Star Wars para mí ya no es lo de antes. Lo que era antes, esa franquicia que estaba en todo lo alto, que parecía que todo tenía un sentido y tal. Y yo creo que todo es por culpa de precisamente lo que he dicho antes. El juego de rol a mí me marcó unas pautas y de esas pautas estuvieron inamovibles durante años y años y años y de repente nos encontramos otra cosa y esa cosa pues a mí no me gusta tanto como antes. Pero bueno, es lo que hay. Lo dejo aquí. Nos vemos en un par de semanas. Adiós.